Señor, escucha mi oración, dame tu gran poder para oír tu voz. Oh Señor, escucha mi oración, dame tu gran poder para oír tu voz. Tus palabras, oh Señor, de tu amor.